Arte en Bruto. Como un aluvión de luna voz. Músicos y músicas. Dejándome llegar hasta el límite. El arte se abre paso. El tango hoy en día, el tango es un género popular per se de su origen. En esta edición de Arte en Bruto dialogamos con Pablo Bernaba, dirección y primer bandoneón del Quinteto Negro La Boca. Varela dejó secuela, condecorado en las escuelas sin escarapela. Responsable de una matanza que persiste impune. Es el recuerdo de esta gesta que no se borra ni se consume. Fusilamientos cobardes no serán suficientes para callar la voz que truena al sur del continente. Mientras Varela ordena la hoguera de los miserables, vos vengador estás entre nuestros héroes indomables. Porque en tu acto necesario estábamos presentes. El pueblo obrero fue con grande, también Argüelles. Suenan los fuelles anunciando al mundo la noticia. Algunos le llaman venganza, para nosotros fue justicia. Arte en Bruto. El origen del tango es un origen popular en el sentido que lo hacía la gente del barrio, lo hacía el panadero. No es un género que haya salido, lo hacía el carpintero en su momento de gozo, en las veredas lo hicieron, lo hacía el herrero, era el pueblo que hacía, el pueblo de aquella época, que de distintas culturas que lo fue gestando. No es un género elaborado en grandes laboratorios o por grandes músicos en su principio. ¿Cuándo el arte es popular? Después sí, fue pasando por manos avezadas, digamos, y lo fue derivando a distintos lugares, y lo fue abriendo a distintos lugares, con lo cual tiene un origen popular, y ya el hecho de hacer tango, lo cual no es lo mismo que masivo. El hecho de lo popular y masivo se abrazó en el tango más o menos entre la década del 30 y el 60, en el cual sí hay habido una coincidencia entre lo masivo y lo popular, ¿no? En ese caso se dieron la mano, pero después el tango dejó de ser, a partir de los 60 fue dejando ese el trono, llamémosle, o lo fue dejando su época de oro por distintas razones, y se fue metiendo en un gueto. Y el tango es un género más del under, yo siempre digo, es uno más, como el punk rock, como tantas cosas, es un género más del under. Por eso también la comunión con el punk. Bienvenidos amigos a un nuevo cruce urbano. En este rincón del ring, directamente desde Valentín Alsina, la banda punk más grande de Latinoamérica. Aquí está Dos Minutos. Y en este otro rincón, la República de la Boca, el Quinteto Negro La Boca. Todo dispuesto y que empiece el desafío. Arte en Bruto. Artistas de barrio. Piñas van, piñas. muchachos se entretienen. Piñas van, piñas vienen. Los muchachos se entretienen. Todo puede ser por una mujer. Todo puede ser por algún billete. Víctor Galíndez, Carlos Monzón, Nicolino Loche, Horacio Acabado. El 7 de noviembre de 1975. En 1998 comienza sus estudios de bandoneón en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario con el maestro Domingo Federico, bandoneonista de la orquesta de Miguel Calo y autor de tangos como Percal y Yuyo Verde. En 2001 se recibe de profesor de Bellas Artes y en 2002 de licenciado en Bellas Artes. Y la verdad que, bueno, nosotros lo que fue el grupo fundador en su momento, estamos viviendo en La Boca, en ese momento, bueno, el grupo nació ahí y sigue ahí, tiene su reducto, su espacio de ensayo, y se ha mantenido a lo largo de estos 10 años. Dialogamos con Pablo Bernaba, dirección y primer bandoneón del Quinteto Negro La Boca. ¿Cuál es la importancia del arte en un barrio? Hemos llevado adelante más una relación, una interrelación con distintos actores sociales del barrio, hemos llevado adelante ciclos, festivales, el Festival de Tango de La Boca también, nos lo ponemos al hombro junto a varios amigos más, la Escuela Popular de Tango. Y fue la idea simple de representar al barrio y de, por otro lado, La Boca tiene la particularidad de ser uno de los, donde los historiadores, uno de los puntos donde ubican al tango como epicentro en su momento, en su nacimiento, estamos hablando del fin del siglo XIX, pero por otra parte, a su vez, ese epicentro se ha corrido hace mucho tiempo de su lugar, y en su momento, cuando el grupo nació, no había ningún grupo de tango del barrio La Boca. O sea, La Boca estaba como, en cuanto al tango hablando, ¿no? Sí, después ha tenido importancia en el blues, el samovar y bueno, y otros géneros también, la murga. Pero en cuanto al tango, se ha reducido a la cuestión forespor y caminito, que es una estética que a nosotros no nos interesa y que además no genera nuevas producciones, sino que genera. Digamos una cuestión de tango más museo, más tango postal, ¿no? O sea, no había grupos genuinos de tango tango con un empuje, una producción nueva. Y bueno, un poco el objetivo del grupo en ese momento era ese, por eso también no nos quedamos en tocar, sino también en impulsar otras cosas para el barrio. Un programa de radio con los artistas de nuestros barrios. FM La Caterva presenta Arte en Bruto. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Que cuando no estás me falta el aire, tú eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo para mí. Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor no soy nadie. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que hoy siento por ti. Te quiero, que te adoro, que eres la mujer que siempre he soñado, que me haces feliz. Que cuando no estás me falta el aire, que eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo para mí. Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Es una agrupación musical surgida en el barrio de La Boca a mediados de 2008. Nace con la intención de rescatar a través del tango el patrimonio cultural del barrio, rescatando a personajes como Pedro Lawrence y Juan de Dios Filiberto. La Boca fue una de las sedes más importantes en el origen y en el desarrollo del tango a través de los tiempos. Pero a mediados de los años 50, esa maquinaria tanguera se quedó estancada. Es objetivo de Quinteto Negro La Boca colaborar a reflotar esas raíces, aportando además nuevos elementos estéticos. Inmigrantes latinoamericanos y allegados de las distintas provincias del país que conforman hoy en día la República de La Boca. Nosotros no nos consideramos anarquistas porque, bueno, yo no... Esto ya es una cuestión individual, yo hablo por mí, digamos. Yo en lo personal me considero el anarquismo como un camino, como el objetivo a lograr. No me considero anarquista yo, porque creo que, como opinan muchos también, anarquistas entre comillas, que no se puede considerar anarquista dentro de esta sociedad, ¿no? Me hago cargo que tengo demasiadas contradicciones como para sostener eso, pero sí considero el anarquismo la ideología superadora y a donde deberíamos apuntar, ¿no? A la libertad. Y bueno, y uno trata de superarse día a día, lo humano también, para poder llegar a eso, con las contradicciones. Considero yo que la obra de Quinteto es más progresista que los integrantes de Quinteto en sí. lo cual no está mal, digamos, de uno nos tratamos de volcar lo mejor y de hacer una obra bien contestataria, que es donde, bueno, ahí ponemos todo el impulso ácrata, el impulso también más libertario. Después las contradicciones personales, bueno, cada uno las elabora, pero creo que la obra de el impulso ácrata, el impulso también más libertario. Después las contradicciones personales, bueno, cada uno las elabora. Tango y anarquía. Patagonia rebelde. Música para los ideales. Igualdad en libertad. Patagonia rebelde se levanta. Cantar a la madre pobre y soltera del barrio, al niño con hambre, al obrero preso. Las peonadas gritan queremos libertad, justicia, hermandad. El canto y el baile como protesta, la palabra, la música. Pero los dueños de toda la tierra les declararon una guerra y los gauchos dejaron de soñar. La poesía para cantar el derecho al trabajo. A toda bala, coronel, no más, a toda bala. Así fue, la palabra contra el fusil. Cayeron 100 y 1000 balas, dolor y muerte. Al amor a la familia, a la compañera de vida y a los ideales. Gauchos, Argüelles y Falcón Grande dieron el cuerpo y el alma, pero las balas mataron los sueños. A toda bala, coronel, no más, a toda bala. Fraternidad. Todos los hombres somos hermanos, por eso no puede haber pobres ni ricos. Una masacre ha sucedido en nuestra entraña patagónica, se siente. Las voces que se escuchan son del sur del continente. El barrio. El baile en la calle, la caricia del arte contra la explotación del hombre por el hombre. Vienen atravesando casi un siglo ya de historia, trayendo, atragantando ese reclamo por victoria, inconclusa, ensangrentada. Tangos anarquistas, la voz del pueblo, los mártires de la lucha cantados por las obreritas. Fusilamiento en masa, la lucha no es doblegada. La protesta en las calles, el dolor de la derrota. Dijeron y aclamaron, la vida no se subasta. A fuego lento iba cocinándose la gesta, reuniones clandestinas, discusiones y traiciones. Pero los ideales. Allí donde la toma de conciencia nos da cita, donde mueren los miedos y la historia resucita. Poner el pecho por los demás. La sangre patagónica solo será vengada cuando la justicia truene y arda como llamarada. Por un pan digno para todos. Tus hijos de la tierra héroes son, tus héroes son para siempre Patagonia, Patagonia despierta. Y flores para el futuro. Arte en Bruto, en FM La Caterva. Desde esta esquina puedo ver muy bien, tan claramente cuál es cuál y quién es quién. Simple deducción que uno saca al pasar, leyendo el diario de hoy o el de ayer, es igual. Por este día voy a desaparecer, no quiero tránsito ni micros que correr. Hoy necesito recordar y olvidar. Después de todo, siempre hay tiempo de parar. Déjenme con mi piano medianoche. Esta vez yo prefiero no salir. Quiero soledad sin un alma en esta noche. Porque hoy, hoy este blues es para mí. Thank you. finalmente en todo el día no salí. Reflexionando me senté y escribí. Y pasan las horas y yo frente a un ventanal, y al otro lado todo el blues de lo real. Hoy le doy tregua a ese mundo de ahí, igual, igual mañana, quizás todo sigue así. Piso de madera, solo escucho mis pies, y allá a lo lejos un reloj da las 10. Déjenme con mi piano a medianoche, esta vez yo prefiero no salir. Quiero, quiero soledad sin un alma en esta noche, porque hoy este blues es para mí. Déjenme, ahora déjenme. Es para mí. Arte en Bruto es una producción autogestionada, alternativa, comunitaria y popular entre FM La Caterva de Barracas y Radio Atómica de San Martín. Bueno, no sé la importancia en el barrio. Sí, mucha gente sabe dónde ensayamos, por ahí pasa y sigue escuchando. Nos relacionamos a lo largo de estos 10 años bastante con distintos actores sociales. Pero no podría hablar de una importancia. ¿Cuál es la importancia del arte en un barrio? Creo que sí, la gente que está metida en la, más o menos en la cultura del barrio, y quien no también, nos conoce y sabe quiénes somos y qué llevamos adelante. Además también porque, bueno, hemos tenido ciclo, hemos tocado bastante en el barrio. Pero bueno, no sé si qué importante somos para el barrio. Llevamos la bandera del barrio a todos lados, a todas partes donde tocamos. Y bueno, ya desde el nombre, como decía al principio, tomamos esa definición de identidad. Pero digamos, lo importante, los festivales, el Festival de Tango, hemos organizado cosas en el barrio, en su momento algún pedido por la casa de la expropiación, en la casa de Filiberto, ahora junto con el Malevaje, Arte Club y gente de distintos actores sociales del barrio, porque tampoco es que hacemos las cosas solos, nosotros nos vinculamos con otra gente, en este caso vinculada al tango, para hacer Festival de Tango. Festival de Tango Independiente es algo que trascendió en su momento, pues ya no lo hacemos más. No era una cuestión del barrio, era una cuestión que trascendió inclusive la capital o provincia, y llegamos hasta Uruguay. Era un festival muy grosso, que se hizo en su momento, que trascendía la cuestión del barrio. Nosotros éramos un grupo dentro de varios grupos que lo armábamos, y después también el de Barracas, empezamos a volver los Laureles en su momento, cuando hacía con Laureles, con otro espacio acá del barrio. Ahora estamos junto al el Festival del CAF, que es donde vamos a estar tocando este 23, que se hace en agosto, que empezamos el año pasado. También es un es una unión de muchísimos grupos que intervenimos en ese festival y lo llevamos adelante. Así que bueno, nunca es una quijoteada solo del quinteto, sino que bueno, nos relacionamos con distintos amigos. Pablo Bernaba, dirección y primer bandoneón del Quinteto Negro La Boca. Arte en Bruto. Sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. cambiando de sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, las ningunos, las ninguneas, corriendo la liebre, muriendo vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuesta menos fe. La bala que los mata. Quinteto Negro La Boca lanzó en el 2010 su primer CD llamado Tango Contaminado, y a partir de este trabajo participa de festivales de tango de Uruguay y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 2011 realiza su primera gira por Europa tocando en las ciudades más importantes del viejo continente en festivales de tango como el de Berlín, Londres, París y Edimburgo. Entre 2012 y 2013 realiza una gira por Suiza, Francia, Alemania, Luxemburgo, México y Canadá, en donde lanza su segunda producción discográfica, Álbum Negro. Este CD tiene 12 potentes tracks, mezcla de clásicos y nuevas composiciones, de las cuales participan Osvaldo Bayer, Alejandro Guyot y Martín Otaño, como letristas Rubén Lobo, percusionista histórico de Mercedes Sosa, así como también las voces de Limón García, ex Bersuit Vergarabat, Cucuza Castielo, Hernán Fernández, Rodrigo Perelstein y Madelena D'Alessio, de Actitud María Marta. Arte en Bruto. Tenemos muchos padrinos, porque ahora ya lo nombraste, recién terminado de hablar con Nora Cortiñas, que también permanentemente lo está impulsando. Hicimos un tema hace poco fuera de disco, dedicado a Videla por los 5 años de la muerte, se llama Que te vomite Dios, que también lo estuvimos difundiendo por las redes sociales, el cual recibimos un poco la veña de ella para hacerlo. Eduardo Galeano es otro padrino también que tuvimos un momento, que es el tema que me permitió musicalizar, sale en este disco Cruce Urbano también. Y bueno, fue una cuestión, nosotros tratamos de mantener una identidad tanguera,

Cruces Urbanos. Su nuevo álbum es el resultado de estos largos años de experimentación musical y cuenta además con grandes invitados: Chango Espasiuk, Non Palidece, Antonio Ríos, Dos Minutos, Duende Guernica, Ricardo Tapi, Gustavo Gioni, de la Mississippi, Piti Fernández y Alejandro Modelo, Las Pastillas del Abuelo, entre otros. El arte del disco es de Rocambole, quien se hiciera famoso por sus trabajos con Los Redonditos de Ricota. Bueno, a Rocambole llegamos por... si bien, más allá de conocer la obra, yo lo conocía antes a Ricardo de la parte de una muestra que él realizó justamente en un museo, bueno, una parte más pictórica que tiene él. En realidad, nosotros, hay un lugar que se llama, por Boedo, que se llama Nibanjo, que es un homenaje a Giovanni Alberre, está puesto el nombre, y donde ahí, bueno, nos han contactado en su momento cuando fue el lugar por bueno, por nuestra milonga Severino, por nuestro trabajo libertario. Hemos, es un centro cultural al cual hemos sido asiduos y el cual tocamos varias veces y colaboramos. Nuestros discos se venden ahí, y ahí es una especie también de búnker de los ex ricoté, de los ex redonditos. De los que no quedaron con el Indio, ¿no? Ahí suele estar Sky, por ahí va Semilla, expone, y, bueno, y Rocambole también expone permanentemente, firma. Así que bueno, lo conocimos ahí, le propusimos ahí hacer la tapa del disco. El disco anterior lo había hecho Rep, que también es otro artista plástico conocido, y en el caso de Ricardo, además, reforzaba esta cuestión de Ricardo el Cohen, el mono, reforzaba esa cuestión de que de los cruces, ¿no? De que haga la tapa de un disco de un grupo de tango, alguien que venía claramente del rock. Que te vomite Dios, que te vomite Dios, que te vomite Dios. Jorge Rafael Videla, genocida miserable, milico hijo de puta, vos siempre fuiste un botón. Carcelero de tantos sueños indomables, naciste mal parido. Que te vomite Dios, que te vomite Dios, que te vomite Dios. Caradura amante de la dictadura, fuiste amigo de los curas y la alta curnia empresarial, asesino de estudiantes y obreros, vos fuiste el carnicero de la sociedad rural. Videla, Videla, vos siempre fuiste un cobarde, rata inmunda miserable, lacayo del Opus Dei. Videla, culpable la historia te condenó. Moriste en cana sentado en un inodoro. La parca eligió tu trono. Llegó y apretó el botón. Que te vomite, che Videla, sorete desechable. Para vos y todos los culpables, ni olvido ni perdón. Jorge Rafael Videla, sanguijuela despreciable. Moriste como un cobarde y como un gran cagón te escondías de las madres de la plaza, a las que hoy el pueblo abraza y a vos siempre te putió. Que te vomite Dios. Centinela de la patria contratista, perseguiste a los artistas, al obrero y al peón, y a cientos de pibes te afanaste. Maldita marioneta de la banca internacional. Videla, Videla, vos siempre fuiste un gusano. Ni derecho ni humano. Que te vomite Dios. Genocida y dictador. Videla, Videla, tu aura nunca tendrá paz. Y en tu tumba 30.000 almas sobrevuelan. Para vos y los Macera no habrá ni reencarnación. Che Videla, la reconcha de tu madre. Que tu karma se convierta en balde. Y que te vomite Dios. Que te vomite Dios. Que te vomite Dios. Que te vomite Dios, que te vomite Dios, que te vomite Dios, que te vomite Dios. Thank you. intentado rodearme y no has podido. Has intentado cegarme y te veo. Has intentado calmarme. ¿No viste que la tormenta está dentro? Solo hablan y también exigen. Nunca entendieron nada. Buscar refugio porque están listos. No van a tener piedad de vos. Ahora es el momento y más positivo estás. Ya no sos el mismo, fortaleciendo tu conexión estás. Y ahora es el momento y más positivo estás. El tiempo es distinto, fortalecido. Y cuando a la deriva estés y pienses que no podés lograrlo, transformar esa energía la tomas y es tu fuerza. Positivo estás cuando a la deriva estés. Si pienses que no podés lograrlo, transformar esa energía la tomas y es tu fuerza. Has intentado rodearme y no has podido. Has intentado cegarme y te veo. Has intentado calmarnos. ¿No viste que la tormenta está dentro? Solo hablan y también exigen. Nunca entendieron nada. Buscar refugio porque están listos. No van a tener piedad de vos. Y ahora es el momento y más positivo estás. Ya no sos el mismo. Fortaleciendo tu conexión estás. Y ahora es el momento y más positivo estás. El tiempo es distinto, fortalecido. Y cuando a la deriva estés y pienses que no podés lograrlo, transformar esa energía la tomas y es tu fuerza. Más positivo estás cuando a la deriva estés y pienses que no podés lograrlo, transformar esa energía la tomas y es tu fuerza. Y cuando a la deriva estés y pienses que no podés lograrlo, transformar esa energía la tomas y es tu fuerza. Cuando a la deriva estés. Pienses que no podés lograrlo, es transformar esa energía, la tomas y es tu fuerza. Cuando a la deriva estés. Cuando a la deriva estés. Arte en Bruto es una producción autogestionada, alternativa, comunitaria y popular entre FM La Caterva de Barracas y Radio Atómica de San Martín. Sí, bueno, eso también está sobrevalorado, el estudiarlo, porque como todo instrumento tiene su complicación. Parece más complicado de lo que es, pero hay otros instrumentos que son muy difíciles también. Y después llegar no tuve la suerte de dar nada en ese sentido. Sí, heredé el gusto por mi casa familiar, mis viejos y mis abuelos, por ambos lados, que han escuchado tango y canturreaban tango, y bueno, de ahí la conexión al bandoneón. Después fue una decisión mía. Conseguí un bandoneón en su momento, lo empecé a estudiar un poco autodidacta, y después sí fui encarando distintos profesores de jerarquía como Domingo Federico y mucha gente que tuve la suerte de cruzarme. Arte en Bruto.